Sánchez. Mi nombre es Magaly Cruz. Yo soy de profesión psicóloga. Como decía la Caro, trabajo actualmente haciendo cuentos para niños, cuentos musicales. Y también haciendo talleres para niños para que ellos descubran la musicalidad que hay en sus cuerpos. Y bueno, antes de mostrar mi décima, yo quería decir que respecto al cuerpo, para mí descolonizar el cuerpo tiene un poco relación con esto, con lo que está pasando acá, con el encuentro y con el poder expresar un sentir, que es lo que hacemos nosotras y es lo que se expresa en este libro, expresar un sentir que surge en un contexto específico, un contexto que hoy día es capitalista y es patriarcal. Y desde ahí, de ese conflicto, de esas tensiones, es que nace hoy día el arte popular que nosotras mostramos. Me parece que, o la invitación tal vez es a conversar, a hablar en nuestras casas, en nuestros espacios cotidianos, y empezar a tomar decisiones. ¿Qué queremos de esto que se nos ha sido impuesto, que se quede y que definitivamente no? Porque bueno, capitalismo y patriarcado no opera solamente instrumentalizando nuestros cuerpos como un objeto, un producto del mercado, sobre todo en el caso de las mujeres, sino que también opera en nuestra manera de sentir, en nuestra forma de pensar. Entonces, bueno, esa es la invitación a los hombres también a que exploren sus emociones, a que las muestren, a que les pongan palabras, les pongan cuerpo, a que hagan crecer a la mujer que ellos llevan dentro, que sepan que en ningún caso eso los hace, les quita más masculinidad o los hace menos hombres, todo lo contrario, los enriquece. La invitación también es a vivir nuestra sexualidad de manera más ampliada, no solo, como yo digo, de la vagina hacia adentro, sino que también de la vagina hacia afuera, desde las caricias, desde las miradas, desde los gestos, creando atmósferas. Y a las mujeres, a que nos atrevamos a construir nuestras comunidades, a las que están todos los que quieran trabajar, desde esta perspectiva están invitados. Y bueno, para no hablar tanto, la décima que yo voy a mostrar está escrita desde este lugar, está dedicada a todos nuestros compañeros, a nuestros amores.